cuando se realizó un evento aquí en Punta del Este, estuvimos presentes en el lanzamiento de esto que se llama Aviturismo en Pastizales. Que bueno, fue presentado el proyecto, en fin, quién es quién, que es, también es fundamental. Y bueno, pero siempre con esto tenemos a una referente de hace ya bastante tiempo, que es la ingeniera Daniela Schoeller, a quien, bueno, vamos a recibirla y bueno, que nos cuente exactamente de qué se trata estas tres ediciones de actividades que tiene. Daniela, muy buenos días para ti, el gusto de que estés con nosotros. Muy buenos días, Gustavo, un gusto estar acá y hablar con ustedes en ese hermoso día de lluvia acá por Paso Mazangano. Por acá, por Maldonado, es lo mismo. En general, sí. Bueno, tenés unas actividades. Nosotros te habíamos preguntado cuando estuviste aquí, bueno, cómo iba a funcionar esto. Nos adelantaste que iba a ser en esta forma, pero ahora ya, bueno, hay fechas marcadas y bueno, eso sin duda es un paso adelante, ¿no? Sí, Gustavo, estamos bastante contentos ya en la recta final de este proyecto que nos brindó el Ministerio de Ambiente con un fondo GEF. Y el proyecto es para fomentar la producción, el aviturismo en predios que tengan producción ganadera. Y entonces estamos entrenando a los productores, estamos dando herramientas a los predios ganaderos, principalmente, tenemos gran número de productoras también, como casi 90% mujeres que están a cargo de la actividad. Y teníamos varios productos, como desde el diseño de la logomarca, lanzamiento de la marca que fuiste, hicimos un video institucional muy bueno, bilingüe, para que ellos puedan enviar. El foco principal nuestro es que accedan a mercados internacionales, principalmente el hemisferio norte, donde tenemos un gran número de bird watchers, ¿no? Que salen a viajar para hacer ese turismo y fomentar el Uruguay profundo, que vengan más allá de la costa de Uruguay, donde se tiene mucha actividad de turismo ahí, pero que entren en el Uruguay profundo, que tenemos tantas aves cuanto la costa al este. Así que ahora en este momento pasamos para los talleres presenciales. Tuvimos una visita, son 19 productores beneficiarios directos. Entonces hasta ahora estábamos haciendo las actividades internas, capacitaciones para Canva, para que puedan cambiar, por ejemplo, los infográficos que enviamos de cada predio, para que puedan actualizarlos como quieran. Entonces ya están capacitados con esto y con todos los productos y ahora vamos a hacer lo que nos falta y que ahí empiezan los talleres que son abiertos, que van a enfocar en la huella ambiental ganadera y diseño de producto para aviturismo. Concretamente, yendo un poco a los lugares, hay tres departamentos allí que se mencionan ya para los próximos días, ¿no? Exacto. Son aquí en el este, ¿no? Sí, nosotros buscamos lugares centrales para los 19 beneficiarios, ¿no? Y que puedan también invitar a los productores amigos que quieran fomentar eso en su campo. Así que tenemos en Minas entonces el 17 de junio, pero semana que viene tenemos en Niña 33, 15 de mayo y 16 de mayo en Niña Tacuarembó, porque también la idea es llevar adentro de línea también esa pauta, ese asunto, y con nosotros vamos a estar, va a estar Oscar Blumeto hablando sobre la sostenibilidad de los sistemas ganaderos y efectos del manejo en la comunidad de aves. Y bueno, también tenemos a Adrián Stache, que es director ejecutivo de Aves Uruguay, con una capacitación enfocada en diseño y venta de productos de aviturismo. Y los talleres serán iguales, los tres talleres. Lo que va a cambiar es el lugar, porque justo para intentar centralizar a los beneficiarios, ¿no? Por supuesto. Decime a ver cómo es, cómo funciona esta mecánica de van a ser iguales y cómo, a qué hora comienzan, Bien. Y cuál es el desarrollo, para que la gente tenga claro con qué se va a encontrar, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, el taller empieza a las 9:00. Yo hago la abertura un poco contando qué es la Alianza del Pastizal y qué estamos haciendo. Después, la coordinadora del proyecto de aviturismo, que es Silvia de Castro, va a presentar el proyecto y dónde estamos. Y ahí empezamos con la parte de teórica mismo, donde vamos a contar con la participación de Oscar Blumeto, que es de Ine a las Brujas. Sí. Y bueno, presentación enfocada en prácticas de manejo que mueven la salud, la sostenibilidad de los pastizales y fomentan la conservación de las aves terrestres y migratorias. Así que es bastante interesante, porque justo el productor siempre se pregunta, ¿qué hago para que las aves estén, para que yo, o sea, trabaje a favor de la naturaleza? Bueno, entonces vamos a tener un intervalo, un break, donde vamos a comer algo, jugar, y después de ese intervalo, a las 13 horas, vamos a tener Adrián Stachi. Bueno, con Adrián vamos a hacer todo un contexto de Aves Uruguay como socia de BirdLife International y qué impacto puede tener esto con nuestros socios. Y bueno, y el convenio que tenemos con el Ministerio de Turismo. Y después pasamos, después de esa introducción, pasamos bastante concreto, donde los productores van a hacer el diseño y precificación, o sea, cómo poner valor. Al finalizar vamos a entregar los carteles de los establecimientos que son participantes. Un cartel para poner en la frente de su tranquilidad. Y finalizar la actividad con esa participación de todos y que el productor salga con lo máximo de información posible para poder arrancar. Sin duda. Daniela, lo que me queda preguntarte es, la gente que quiera participar, dice aquí actividad con inscripción previa. ¿Cómo hacen para anotarse? En fin. WhatsApp, el formulario, pero no tienen acceso por en el Instagram de Aviturismo en Pastizales, y ahí van a encontrar. Okay. Bueno, queda hecha la invitación. Bueno, por supuesto, siempre nos llega información de lo que están haciendo y bueno, seguiremos viendo qué es lo que va con este proyecto, que por supuesto lleva consigo un concepto que se maneja hoy, ¿no? Es el tema de la biodiversidad y bueno, esto contribuye sin duda a eso y la puesta en valor también, que no es poca cosa, ¿no? Sin duda, Gustavo. Bueno, muchas gracias por tu apoyo y en ese momento estamos buscando productores ganaderos que tengan interés, ¿no?, en diseñar ese producto a su establecimiento como forma también de mejorar la calidad de vida de los productores, de inserir los jóvenes, las mujeres, o sea, que sean también más presentes en el campo y bueno, fomentar ahí la familia y la ruralidad. Es una buena cosa. Daniela, como siempre, las gracias y bueno, en cualquier momento estaremos en comunicación nuevamente cuando haya alguna novedad. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y perdón, pero está... Como estamos en el campo, son uno de los problemas del campo la falta de conectividad. Si bien Uruguay es bastante bueno ahora es. Sí, vamos por eso te preguntaba dónde estaba. Y sin duda, ¿no? Hay lugares que son fatales con el tema de las señas. Pero bueno, sí, vimos completar algo para informar a la audiencia. Bien. Gracias, Daniela. Un abrazo. Bueno. 2:30. Y cuando quieras, por supuesto, estamos a las órdenes. Dale, Gustavo, muchísimas gracias. Después tengo novedades para contarte. Okay.